Radio Pirarucú. Glutamato monosódico. El glutamato monosódico fue inventado por un japonés. Hoy hace parte de todas las sustancias, conservantes, colorantes y cosas artificiales que le agregan a eso que llaman alimento, comida, que no lo es, y que está pensándose en ponerle impuestos porque hay estudios que hablan de el impacto en la salud de los seres humanos. Y a mí me parece que aquí hay algo muy similar a la manera como se habla de extracción de minerales, de petróleo. Se dice siempre la cantidad de plata que va a entregar al país y lo necesitados que estamos de eso, pero no se valora algo que se llama impacto ambiental, pasivo ambiental, que son todas las cosas horribles que le pasan a la naturaleza por esos impactos, por esas explotaciones. Y eso no se valora, no se hace cuenta de lo dañino, solo de la supuesta plata que va a entrar, que en general se queda en los bolsillos de unos cuantos, que son los que le abren el camino a las multinacionales, sin importar la salud del país, del territorio. Y lo mismo pasa con los alimentos procesados, no importa la salud de las personas, lo que importa es vender muchas bebidas azucaradas, muchos alimentos ultraprocesados y tener una ganancia, porque supuestamente eso hace que se genere empleo. Y eso es un espejismo. El otro espejismo es pensar que la destrucción del Amazonas está lejos de nosotros y que no afecta al Sumapaz. Y eso es mentira. Si se acaba con la selva amazónica, va a haber un impacto muy grande en el planeta, pero por supuesto que también en el páramo del Sumapaz, porque mucha de la lluvia, del agua que almacenan los frailejones, previamente fue soltada por los árboles en la Amazonía. Y en el Sumapaz nacen muchos ríos que luego van a esa zona. Estamos totalmente relacionados. Quería recordarles que hoy es 12 de agosto y hay cosas que están cambiando, pero hay otras en las cuales no ha habido ningún avance, como por ejemplo en el esclarecimiento del asesinato de Jaime Garzón hace 23 años. Este país tiene que cambiar, porque en este país estamos matando la risa y los ríos. No podemos seguir siendo cómplices de que se asesine la risa y se permita el asesinato de un río, y en este caso me refiero al río Zambingo. El río Zambingo está en Mercaderes, Cauca. Hace 3 años, el 12 de agosto, se realizó la consulta popular legítima y autónoma en Mercaderes. Se hizo una consulta popular y se les preguntaba si querían concesiones mineras o no. Les recuerdo que las consultas populares, de las cuales Arbeláez es uno de los 10 municipios que pudo hacerla, se interrumpieron por una demanda que hizo la petrolera Mansa Robar contra la consulta popular de Cumaral. Por eso la consulta de Mercaderes es tan importante. Ha habido otras, muchas, en las cuales la gente se organiza y expresa de manera ética su opinión. Y esto se hace sin apoyo de la registraduría y sin el financiamiento del Estado. Estamos llamados a defender los ríos, la vida y al pirarucú, ese pescado de más de 3 metros y medio que es un dinosaurio. Es nuestro deber que el pirarucú siga nadando por los ríos. Por favor, compártelo. Este pirarucú se va con la luna llena. Se va.